industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Netflix lanza el tráiler de Klaus. Bajo la dirección del español Sergio Pablos y con las voces originales de J.K. Simmons, Rashida Jones y Joan Cusack, la primera película animada original de la plataforma muestra la historia sobre el origen de Papá Noel. Este relato navideño llega de la mano del creador de mi villano favorito e incluirá un innovador trabajo de luz y renderización aplicada a la animación a mano. Se estrena el 15 de noviembre. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.